sueña con los zorzales, pinta acuarelas de almendra y volarás por el cielo con la sonrisa dulce del amor. Y volarás con el alma, con el alma de nuestro creador. Y volarás hacia el cielo, tu amada y tu noble corazón. ¡Aleluya! Danza con las mariposas de colores de arco iris y del sol, y cantarás con los duendes melodías bellas del amor. Y volarás hacia el alma, hacia el alma de nuestro creador. ¡Aleluya! Y volarás hacia el cielo, amada mía, estrellas, galaxias, cometas, oh corazón del Mapuñuque. Dile a una estrella que ilumine el odio y el rencor y las tinieblas de la ignorancia. Serán flores que perfuman el amor de Dios. Y volarás hacia el alma, hacia el alma de la sonrisa de nuestro creador. ¡Aleluya! Creador del cielo y las estrellas, amigo mío, Gabrielito, Teo, Nadia, amigos del corazón. Sueña con los zorzales y pinta acuarela de amor. Y volarás, volarás en el cielo con la sonrisa dulce del amor. Y volarás hacia el cielo de la esperanza, de la paz. Corazón, humanidad, Mapuñuque, Pachá.